sangró, desparramando fe, las madres del amor. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y seguimos en esta otra oreja, dando vueltas a muchos estilos musicales. No, pero nos falta uno de los 70, uno de los que cantábamos hace mucho tiempo. Nos referimos a Padre Francisco, este tema grabado por Pedro y Pablo. Y antes hablábamos de la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Y también había otros curas, ¿no? Los curas del Tercer Mundo, nuestros curas, los que fueron asesinados también por la dictadura. Larga lista de asesinados, desaparecidos, también religiosos durante esta dictadura. Un poco en homenaje al Padre Mujica, Miguel Cantilo presenta a Padre Francisco. Él mismo nos lo presenta. Vamos a escuchar Padre Francisco, una canción del año 72 que está dedicada a los sacerdotes del Tercer Mundo. Sobre Quito, tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Thank you.